La primera convocatoria a proyectos de investigación en mediación ha dejado en Centruarte dos experiencias de trabajo con las que abrir la puerta a nuevas maneras de relacionarnos con la idea de mediación y con los retos propios de una práctica en constante redefinición. Olaya Baigorri, con su proyecto Corpo Cartobiografías, y el colectivo Desmusea, con su proyecto Odei in Taldea, han sabido conectar sus procesos e imaginar posibilidades para el territorio, más allá de su propia estancia de investigación. Pues hola, somos Clara Guindey y Daniel Pecharromán y llevamos trabajando juntas como colectivo desde 2018 bajo el nombre de Desmusea, y nuestro trabajo se enmarca en lo que entendemos como mediación cultural digital, es decir, que nos ubicamos en las prácticas de la mediación cultural, en todas estas propuestas que tratan de encontrar la cultura con la ciudadanía, y además nosotras tratamos de articularlo desde el pensamiento digital y desde la tecnología como una herramienta para crear espacios de sensibilidad, de reflexión, para plantearnos algunas cuestiones que tienen que ver con el presente, para ofrecernos herramientas de pensamiento crítico. Y bueno, pues durante todos estos años hemos desarrollado proyectos de formato muy variado. Sí que intentamos, aunque sobre todo nuestro trabajo está vinculado a instituciones culturales de Madrid, que es de donde somos, sí que nos interesa, bueno, concretamente hemos venido aquí a Huarte bajo la Residencia de Investigación en Mediación, porque bueno, sí que nos interesa poner en práctica nuestras metodologías en un contexto que no sea más ajeno, ¿no? No necesariamente para tantear si son útiles o no, sino porque tenemos una firme convicción de que, bueno, nuestro trabajo no solo analiza o atiende a las colecciones artísticas de los museos, por ejemplo, sino que también procuramos poner el foco en la tecnología, en el empoderamiento, en los conocimientos técnicos y dejar de pensar en la red, en internet, en la ciberdigitalidad como algo etéreo, mágico y de difícil acceso. Nosotras conocíamos Huarte porque habíamos estado en el centro en otras dos ocasiones, pero sí que es cierto que no estábamos familiarizadas del todo con el contexto, con la complejidad del pueblo, con la clase de instituciones que hay aparte de Centro Huarte. Entonces nosotros teníamos una propuesta que tenía que ver con anclarnos a la biblioteca y de hecho contactamos con varias personas que llevan a cabo talleres de escritura creativa y de clubs de lectura en la biblioteca de Huarte como una manera de que, bueno, pues no fuera un aterrizaje, sino un proceso un poquito más orgánico. Finalmente hemos estructurado el programa en tres sesiones. La primera de ellas ha estado vinculada con el territorio, la segunda de ellas ha estado vinculada con el río y la tercera ha estado relacionada con la palabra. Bueno, pues la primera, que tiene que ver con el territorio, partimos de la idea de mapa porque al fin y al cabo cuando Clara y yo investigamos sobre Huarte, uno de nuestros primeros gestos fue buscar en Google Maps dónde se encontraba Centro Huarte, cuánto íbamos a tardar desde Pamplona, cuánto íbamos a tardar desde Madrid, ¿no? Como que todas esas referencias espaciales, geográficas, la hicimos a través del mapa de Google Maps. Y también estuvimos explorando cómo se representa el pueblo en Google Street View, ¿no? Estas panorámicas que hay en 360 grados. Bueno, decir que para esta selección de lugares o de enclaves relevantes nos ayudó nuestra compañera de residencia Olaya, que ella es poeta del pueblo y también ha estado muy amablemente acompañándonos en todas las activaciones. Y como decía Daniel, pues aparte de estas personas con las que hemos colaborado, como las que pensamos colaborar de diferentes clubes, bueno, pues también hemos contado con nuestra compi de residencia que bueno, conoce mejor este lugar que nosotras. Pues soy Olaya, soy de Huarte. Y en lo relativo igual a la práctica artística, pues diría que me vinculo más con el ámbito de la literatura, concretamente con la poesía. Y bueno, ha sido también como mi manera de trabajar en el proyecto, aparte de un diseño del proyecto final, porque el proyecto de residencia de mediación cultural, que se llama Corpo Cartobiografías, proviene de un taller que realizamos conjuntamente el Centro de Arte y yo en mayo, a mediados de mayo, Y me ofrecieron, bueno, participar ese día con una idea que tuviese que tener relación con el territorio, con la identidad. Y bueno, yo estaba estudiando un máster en Madrid de Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura. Entonces, sí que es verdad que eran conceptos o temas que bueno, tenían mucha presencia en nuestros debates. Y me pareció interesante pensar sobre el concepto del mapa, resignificarlo y bueno, alejarme igual de la concepción colonial y de ocupación que ha tenido durante siglos y darle otra forma, igual algo más artística, y se me ocurrió crear un mapa de emociones populares, un mapa abstracto, en donde concretamente en el taller la gente del pueblo que se animó a participar me contaba, me compartía una historia personal y emocional vinculada a un lugar concreto del pueblo y yo a cambio le regalaba un poema mío escrito que era inédito. Realizamos una especie de cambio cultural y teniendo ese mapa de emociones en cuenta, después pues participé o mandé una propuesta para la Residencia de Mediación Cultural de local, concretamente, y planteé el poder desarrollar más esta idea en relación al mapa y a las emociones, colaborando también con una artista visual y local de Huarte, que aparte es mi amiga, se llama Paula Celaya. Ella le ha dado forma también a esas emociones, ha trabajado desde el ámbito de la pintura y de la ilustración. Entonces, nuestra idea principal ha sido reflexionar conjuntamente sobre estos conceptos de territorio, identidad, ocupación y producir tanto una página web en donde se encuentra resumido más o menos el fanzine, que es realmente igual el proyecto final, en donde convergen tanto mis poemas que están vinculados a las emociones que nos han transmitido diferentes agentes locales, como la forma más visual que les ha dado Paula. Y también hemos decidido, todavía no están, pero se van a pegar por el pueblo en diferentes espacios también, QRs con los poemas que ya he mencionado, pero en este caso estarán recitados, te derivan a una carpeta de Drive y puedes elegir qué poema quieres escuchar. También pues para introducir igual el ámbito sonoro. Y sí que es verdad que a mí me llamó la atención una obra artística de una chica palestina de la que no me acuerdo el nombre, pero ella recogía más o menos la idea de que podía ser también artística, que era que un médico palestino curaba o intentaba remediar enfermedades de gente que no tenía dinero para pagarle. Entonces, en vez de recibir dinero, lo que hacía era pedirles historias de lugares mágicos. Entonces, creé una especie de glosario que es muy chulo y está en un libro. Entonces, a mí esa idea me pareció bastante interesante y se me ocurrió hacer un intercambio cultural con la gente que quería participar en el proyecto, a su vez resignificar el territorio de Huarte, porque al final Huarte, o sea, el mismo nombre, que quiere decir isla en euskera, implica que está rodeado de ríos y tiene un monte, pero luego hay un centro comercial, hay industria. Entonces, para mí era interesante pensar en qué era Huarte para las personas que lo habitan, reflexionar si hay partes del pueblo que no son habitadas y siguen siendo parte del pueblo geográficamente. Y también es verdad que hay espacios, por ejemplo, en la plaza, ¿no? A mí hubo gente que me hablaba de miedo y hubo gente que me hablaba de alegría. Entonces, me parecía también interesante como el pensar que a nivel personal, los sitios que yo he habitado desde pequeña y en donde tengo muchos recuerdos, pues para la gente pueden no ser los mismos. O sea, podemos no compartirlos y pueden ser completamente diferentes. Que Desmusea, como también está, o sea, ha realizado la Residencia de Mediación Cultural, en los talleres, que han sido durante 2 semanas, 4 días, propuso en el primer día realizar pues una reflexión también en relación al territorio. Entonces, bueno, yo me apunté y colaboré con ellos, expliqué mi proyecto muy rápidamente, pero sobre todo me pareció interesante para incluirlo en mis reflexiones, porque realizaron como una interacción e intervención en un mapa 360 de un espacio concreto que yo les ayudé a elegir, pues pensando igual un poco también en lo más significativo para la gente que somos de aquí, no para la gente de fuera. Entonces como que fue muy interesante el pensar también cómo habitaba yo un espacio, cómo lo habitaba gente de fuera y cómo lo habitaba gente del pueblo, pero que igual no, su familia no es de aquí o lo que sea. Complemento Directo es un programa de becas a estudios superiores en mediación cultural, financiado por la Fundación Nina Carazo y gestionado por la Asociación Hablar en Arte. Con el objetivo de apoyar a los futuros profesionales que deciden formarse de manera específica en mediación cultural, estas becas ofrecen no solo apoyo económico, sino un espacio de trabajo con sesiones de mentorías individuales, así como sesiones colectivas de formación complementaria. En noviembre de 2024, el Centro UARTE acogió las primeras jornadas de trabajo interno de este grupo de becados, con los que compartimos experiencias y dudas. Pues soy Carlos Almela, soy responsable de mediación en la Asociación Cultural Hablar en Arte, que está basada en Madrid, pero que trabaja principalmente en la Comunidad de Madrid y en colaboración con otros agentes en el Estado y a nivel internacional. Es una asociación que tiene 20 años de trayectoria, bueno, ya va por 23, y que fundó un grupo de egresados de Historia del Arte que no sabían qué hacer con sus vidas, un poco parecido a los becados de Complemento Directo que hoy están formándose, reformándose, reformulando sus propuestas vitales y profesionales a través de este programa que acogéis desde UARTE y por el que os damos las gracias. Pero en fin, estos egresados, claro, el paisaje que tenían en España en los 2000 era el paisaje del boom de las instituciones culturales y era un paisaje en el que la mediación cultural como tal era una palabra que no se usaba, que era emergente, raruna, y que entonces ellos parte de lo que hicieron es proponer a instituciones culturales que no tenían equipo educativo ni propuestas educativas unos proyectos que hoy nos generan cierta ternura, incluso cierta sonrisa irónica o cínica, que se llamaban Veo Veo, pero a los cuales les debemos mucho porque en aquella época tenían equipo de mediación, el Prado, el Reina y deja de contar en Madrid, el Thyssen claramente sí. Entonces había un deseo de acercar al Círculo de Bellas Artes, a Museo ICO, a toda una serie de instituciones, pues eso, ideas, programas, proyectos que se podían desarrollar en formatos que hoy veríamos como tradicionales, la visita guiada, la visita taller, la visita dialogada. De hecho, todavía hemos heredado esos hashtags en la web de la asociación que ya no usamos tanto. El paisaje hoy es muy distinto, ¿no? Después de ese recorrido. Pero es importante decir esto porque parte del legado de la asociación en su diálogo con la institución y esta fricción del adentro del afuera, que por supuesto está en parte superada o cuestionada, pero bueno, parte del legado ha sido dejar semillas en lugares donde quizás no había o no había una conciencia ni un deseo y que eso ha quedado y es un legado del que están mis compañeras que llevan mucho más tiempo que yo, que estuvieron orgullosas. Dentro de este encuentro, invitamos a Anne y Marc de Kanpoko Bulegoak a compartir con las personas becadas su mirada a la mediación desde su práctica situada en el contexto navarro. Kanpoko Bulegoak somos un colectivo integrado por Anne Ibáñez Guridi y por Marc Badal. Trabajamos en lo que podríamos decir la encrucijada entre creación cultural y mundo rural y nada, desarrollamos proyectos propios que normalmente responden a preguntas muy concretas que nos hacemos, ¿no?, en el lugar donde habitamos. Y desde hace unos años es verdad que también como colectivo desarrollamos distintos trabajos. En el ámbito de lo formativo, pues participamos en el máster de aquí, del Centro UARTE y de la UPNA y de la UPV. Y hemos desarrollado algún proyecto más en el ámbito de la curaduría. Y sobre todo, desde hace 5 años trabajamos en el programa Landarte, que nos ocupa, bueno, buena parte del año, donde, aparte de estar en el equipo coordinador, llevamos el grueso del trabajo tanto con las localidades como con las creadoras. También preguntaba sobre los retos de la mediación a Anne, Carlos, Dani y Clara. Para nosotros uno de los retos consistiría en contribuir de algún modo a esa indocilidad, ¿no? A ese desmarcarse de categorías que nos vienen ya dadas en favor de sensibilidades, experiencias y expectativas que no sean propias, ¿no? ¿Cómo contribuir a ello cuando la lógica es absolutamente uniformizadora y genera esa inercia hacia la delegación? ¿Cómo generar temporalidades diferentes a las del espectáculo y el consumo cultural? ¿Cómo crear contextos en los que la atención no quede en suspenso o se convierta en una mercancía más? Es algo que nos hemos preguntado muchas veces, ¿no? Otro de los retos, a nuestro modo de ver, consistiría en interrogar ese relato del arte operando al margen de lo real, ¿no? Todo ese empeño en mantener la distancia, en recrear esa torre de marfil, ¿no? Cuando de lo que se trata es de que los artistas y con ellos el resto de los agentes culturales asuman su responsabilidad, reconozcan esa interdependencia, ¿no? Y no sigan alimentando esa ficción de distancia que te permite salir y entrar de un contexto según las circunstancias, o al menos pensar que puedes hacerlo, ¿no? Esa idea de las comunidades selectivas de las que habla Marina Garcés, ¿no? Que crean esa ficción de una libertad ajena a la confrontación con los otros, ajena a la obligación, ajena al compromiso, ¿no? Cuando es precisamente ahí que reside su potencia, ¿no? La potencia del arte cuando comparte mundo, ¿no? Cuando se compromete. Es algo que también podríamos aplicar a la mediación, ¿no? Una mediación que viera disuelto su ámbito, una mediación asumida por las propias comunidades como síntoma de sociedades articuladas e igualitarias. Creo que uno de los retos de la mediación que practicamos desde un colectivo que no somos una institución como nosotros es esa relación con la institución. Aprovecharnos mutuamente. No es hackear ni trampear, es realmente porque lo ponemos sobre la mesa. Es dialogar, afectar y aprovechar esos recursos para que generen pues, mundos más justos, más sostenibles y más hermosos, más interesantes para todas. Esa es una. Y la otra en la que estamos trabajando desde Hablar en Arte sí que tiene que ver con el tejido de la mediación cultural como un campo emergente de profesionales, y ahí también el riesgo es, por supuesto, la afirmación de una identidad, de un gremio, de un tejido con unas condiciones materiales de trabajo, un tejido que no tiene sindicatos pero que está empezando a asociarse desde hace décadas, un tejido que necesita bancos de recursos para pensarse, espacios de encuentro, como es la plataforma MAR, formación, como es Complemento Directo, un programa que hacemos, espacios de experimentación, como es Palma o Descansa en Fundación MAFRE. Entonces, hay una parte más del tejido, de la atención a ese tejido, que para mí el riesgo es que no se vuelva algo obnubilado, centrado en su propio ombligo y que desatienda pues al mundo, ¿no? Porque está tan preocupado por su propia precariedad, sus condiciones, etcétera, que se olvide que hay una fuera, y esto lo señalan muchas pensadoras también de la mediación desde posturas críticas, ¿no? Como a veces ese lamento puede tapar el de muchas otras personas con las que en realidad las propias mediadoras trabajamos. Entonces ese momento ahí de no fijar demasiado la identidad para que quede abierta, permeable, que sea dinámica. Y consideramos que uno de los principales retos de la mediación contemporánea tiene que ver con profesionalizar el sector para asegurar unas buenas condiciones materiales de sus trabajadoras. Pues para ello hay, bueno, muchos caminos, pero uno de los que seguimos nosotras es la idea de asociarnos. Creemos que es muy importante juntarnos con otras compañeras profesionales y, bueno, pues en muchos territorios existen asociaciones. Nosotras hemos estado viviendo en Madrid y Valencia, entonces estamos asociadas a la Asociación Avalem de Mediadoras Culturales de Madrid y a Avalem en Valencia, y ambas forman parte de una red más amplia, una federación que se llama Almazuela y que tiene precisamente la vocación de reunir fuerza y tener, bueno, pues más capacidad y política. Esto no es lo único, por supuesto también ha ayudado mucho en la profesionalización las formaciones, ¿no? Los títulos universitarios, posgrado y bueno, pues seguir dando voz a esta profesión que es fundamental para llevar a cabo el derecho que tenemos de acceso a la cultura. Sí, el sector de la mediación cultural es un tejido muy precarizado y a través de estas formas y estas herramientas nos gustaría pensar que nos dirigimos hacia un lugar en el que se tiene más en cuenta la mediación, ya no solo como profesión, sino también su potencial y su capacidad para ayudarnos a construir futuros más conscientes, más justos y más sensibles. Y bueno, pues este sería como el gran reto que creemos que compartimos con todas las compañeras mediadoras y bueno, pues más ubicada esta cuestión dentro de nuestra práctica, pues creemos que uno de los retos de la mediación cultural podría ser pensar en herramientas que no son contemporáneas, como por ejemplo las que nosotras usamos, que tienen que ver con la tecnología o con la virtualidad, entendiendo que vivimos en un mundo interconectado y que esto nos afecta profundamente en la forma en la que nos relacionamos entre nosotras y con el mundo, y en el que también, bueno, esta cuestión de imaginación que proponía Daniel, pues también imaginamos, ¿no? A través de Internet, por ejemplo, y actualmente pues estamos hablando de un Internet profundamente corporativizado que replica unas lógicas hegemónicas que para nosotras quizá no sean siempre las deseables. Así que creemos que desde las instituciones culturales también tenemos la responsabilidad de atender a esta dimensión. Como digo, genera pensamiento y visiones del mundo. Así que, bueno, nosotras animaríamos a hacernos cargo de estas herramientas y a intentar buscar otras formas de relacionarnos con ellas, otras formas de activarlas y ponerlas al servicio de los intereses que creemos que debemos defender desde la cultura. Un podcast para Centruarte.